La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño. ¿Cómo les va? Muy buena noche. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Acevedo los saluda también con mucho gusto. Estamos aquí escuchando a Carlos Lico. ¿Se acuerdan de ese cantante? Algunos que serán ya de la época de los 60, 70, han de reconocer esta voz de Carlos Lico. E interpretando uno de sus grandes éxitos, por cierto, escrito por Armando Manzanero, ¿no? Carlos José Reyes Hernández era el nombre completo de Carlos Lico, que nace en Izamal, Yucatán, el 2 de enero de 1933, y lo recordamos en nuestra efeméride musical, porque un día como hoy, 7 de noviembre, falleció en el año 2009 el gran Carlos Lico, conocido como el Señor de la Voz de Oro, ¿no? Cantante interesante, ¿no? Sobre la década de los 60, 70. Y también cuando, como decía hace un momento, alguna de las canciones como esa que estábamos escuchando hace un momento, de No, es de Armando Manzanero, cuando le da otro toque a la música yucateca, ¿no? Pues siendo yucateco, le da otro toque a la música popular. Y bueno, los dos yucatecos, Carlos Lico y Armando Manzanero. Le digo que no, porque tus errores me tienen cansado. ¿Se imaginan que le dijera así la sociedad a las autoridades o al gobierno? Sería bonito, ¿no? Le digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, dice la canción, ¿no? Porque tus errores me tienen cansado. Bueno, bien, así puede pasar. Los saludamos aquí en este día que es el número 7 de noviembre, la noche número 7 de noviembre del año 2017. Transmitimos desde Jalapa, Veracruz, la capital del estado, de la entidad veracruzana, aquí en el mero centro, en el corazón, en Clavijero número 24, a través del 90.5 de FM. Los saludamos con mucho gusto. En una temperatura que está bastante agradable, según el termómetro marca 16 grados. Yo creo que está un poquito más arriba. Luego no entiendo, luego, como dice muy bien, la percepción térmica, ¿no? La sensación térmica que uno tiene. Caminando se siente un poco de bochornito, ¿no? Pero pues está marcando el termómetro 16 grados, incluso la noche de anoche marcó 10 grados, o sea, evidentemente se siente un poco de frío. En las madrugadas, sobre todo ya al amanecer, la tendencia es de que va a continuar así. Las temperaturas en gran parte de la República Mexicana fueron calurosas. En algunos lugares, sobre todo las zonas costeras, llegaron a 35 grados en pleno otoño. Pero por ahí viene un frente frío por allá hacia la parte norte del país. Ya veremos cómo evoluciona, qué es lo que trae, con al menos un poquito de fresco, aunque uno camina por estos días aquí muy agradables en Jalapa, por cierto. No sé si usted tiene la misma percepción, pero qué agradable se ve Jalapa con el solecito otoñal y con un poco de viento fresco, frío, que va va recorriendo las calles, las regiones, los campos, se siente bien, ¿no? Es un buen ambiente de nuestro propio planeta, porque luego el ambiente social sí es medio complicado, pero bueno, ese también tenemos que procurar mejorarlo. Y un 7 de noviembre, y antes de ir a nuestra información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana, debemos de recordar un hecho de nuestra República Mexicana, particularmente en Nacozari, allá en Sonora, donde Jesús García Corona, conocido como el héroe de Nacozari, salva a una población, precisamente a este pueblo de Nacozari, cuando llevan un cargamento de dinamita, que estaban trabajando algunas minas, y el tren pues se sale de control, se le van los frenos, ¿no? Entonces iba directita la máquina, iba derechito la máquina a chocar y a hacer una explosión bárbara sobre Nacozari. Jesús García Corona logra controlar más o menos la máquina, logra desviarla y choca de todas maneras. Él choca y se hace pedacitos la máquina del tren, pero salva a un pueblo, ¿no? Muere ahí Jesús García Corona a la edad de 26 años, era el maquinista, fíjense, 26 años de edad. Mueren 13 personas según las crónicas de aquellos momentos. Y a partir de ese hecho se nombra como el héroe de Nacozari. Pero sobre todo, el 7 de noviembre, un día como hoy, es la fiesta de los ferrocarrileros. Entonces, antes, cuando el ferrocarril era un gran transporte público, que inclusive era el desarrollo y parte de la Revolución Mexicana se hizo en ferrocarril, pues era muy recordado el 7 de noviembre, ¿no? El 7 de noviembre, que fue en 1907, por cierto, 7 de noviembre de 1907 fue este hecho allá en Nacozari. Entonces, los ferrocarrileros, sobre todo el sindicato, festejaba en grande este día, lo festeja en grande en algunos momentos, todavía lo que existe, porque para variar fue otra de las cosas que ya vendió nuestro gobierno, ¿no? Sobre todo a las empresas extranjeras. Y yo recuerdo que el salón, las oficinas del sindicato de ferrocarrileros, que está aquí en el centro de Jalapa, había ahí un busto de Jesús García Corona, y ahí había un pequeño nicho, y ahí estaba el busto de Jesús García Corona, y ya desapareció. Seguramente ya está fundido, ya lo vendieron para otras cosas, y desapareció el busto de un héroe mexicano, ¿no? Y estaba en las oficinas del sindicato, afuera, estaba en la calle. Y ya saben que aquí aparece una estatua que tenga bronce, y inmediatamente desaparece, así como los medidores de agua, para venderlos, fundirlos, para hacer otras cosas, ¿no? Menos para lo que están hechos. Y es mucho menos para recuerdos históricos, ¿no? Entonces, bueno, así pasa ahora en estos tiempos. Pero bueno, el 7 de noviembre era el Día de los Ferrocarrileros. Aquí en Jalapa había gran fiesta. Incluso hay una colonia en la estación del tren, una colonia cercana ahí que se llama 7 de noviembre. Y pues lo que antes era fiesta ahora es olvido, ¿no? Así pasa con la historia de nuestro país. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que alumno de Ingeniería Naval ganó la beca internacional de la Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos. Sistemas de conocimiento autónomos no son reconocidos en escuelas, esto lo sostiene Zein La Parra en su tesis de doctorado de investigación educativa. La Facultad de Derecho será sede del Foro sobre Prevención del Secuestro y Extorsión. El Instituto de Investigaciones Biológicas llevará a cabo el cuarto curso taller Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes. La compañía titular de teatro estrenará la obra La extinta variedad del mundo. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Ezequiel Melgarejo sobre la segunda Expo Construcción y también con Rafael Vázquez, que viene a hablarnos de una actividad que se llamaba por Santiago Tuxtla, el Río de Canto, Son y Vida. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio V, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. El garbanzo de la libra es una metáfora que se usa cuando alguien es excepcional, ¿no? Cuando sobresale de los demás es un garbanzo de la libra. Nos da gusto que cada vez hay más garbanzos de la libra aquí en nuestra universidad, como es el caso de César Francisco Salazar Morales, alumno del décimo semestre de la licenciatura en Ingeniería Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, quien representa a esta casa de estudios y a México en la Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos, comunidad profesional reconocida a nivel internacional y cuyos integrantes están vinculados con las industrias marítimas. Anualmente, esta agrupación ofrece la beca de grados de escolares marinos a estudiantes de arquitectura naval e ingeniería marina con excepcionales logros académicos, de la cual resultó ganador, por lo que recientemente asistió a la ceremonia de premiación allá en Houston, Texas. El joven originario de Tulancingo, Hidalgo, compartió que en su momento él buscó información en internet y supo que la Universidad Veracruzana tenía la carrera de ingeniería naval, así que hizo el examen, quedó en primer lugar de su generación y desde que ingresó a la Universidad Veracruzana confirmó la vocación que tenía por la carrera, por ser ingeniero naval. Recordemos que este programa educativo se desarrolla allá en el puerto de Veracruz, ingeniería naval. En su formación como estudiante, César Francisco Salazar se ha distinguido por su responsabilidad y por enfocarse en actividades que favorezcan su preparación profesional. En el año 2013, mientras cursaba el tercer semestre de la carrera, asistió a la primera reunión de la sección estudiantil de esta Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos. Desde entonces, cada año participa en los encuentros y conferencias que lleva a cabo la asociación, dentro de las cuales ha fungido como presidente, vicepresidente y tesorero de su sección. En el año 2015 formó parte de la reunión anual del Consejo, que forma parte también de esta Sociedad de Arquitectos Navales y Ingenieros Marinos, que se lleva a cabo en Washington. Este año ha contribuido en proyectos de gran relevancia para el área de sustentabilidad marítima y portuaria, ya que en el periodo junio-julio realizó una estancia de investigación en la Universidad Federal Fluminense de Volta Redonda, en Río de Janeiro, Brasil, donde colaboró junto con Newton Narciso Pereira, coordinador del Centro de Estudios para Sistemas Sustentables, en la publicación del artículo científico Reciclado de Navíos y Plataformas, mismo que fue presentado en el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval. Además de su gusto por la carrera de Ingeniería Naval, César es una persona que disfruta estudiar la historia, las civilizaciones, la arquitectura y las religiones del mundo. Viajar, así como aprender diferentes idiomas son otros de sus pasatiempos, y a la fecha domina el inglés y el portugués. Cada vez es más importante aprender un nuevo idioma, ya que te abre muchas puertas y te hace más competitivo. A mí me ha dado la oportunidad de viajar y conocer amigos de todo el mundo, por lo que más que es un requisito que lo veo, es más un requisito que como un pasatiempo. De todas maneras, pues obviamente cuando uno va a otro país, pues hace todo el esfuerzo por aprender, y en el caso particular en la academia, pues ya va muy estudiado en ese caso para dominar inglés y portugués. En sus planes a futuro está utilizar la beca que acaba de ganar para postularse en alguna universidad del Reino Unido o en Europa, cualquier parte de portuaria. Después su objetivo será encontrar la posibilidad de trabajar en Canadá o los Estados Unidos y regresar a México para compartir experiencias que ayuden a impulsar a más estudiantes a sobresalir. Son estos momentos las 20 horas con 15 minutos. Y bueno, vamos a platicar ahora de la segunda Expo Construcción que organizan en la Facultad de Arquitectura, y para eso tenemos aquí al maestro Ezequiel Melgarejo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Creo que estamos hoy por segunda vez. Hace un año venimos también a promover la primera Expo Construcción. Sí. Y bueno, en base al éxito que se tuvo el año pasado, pues hoy venimos a platicar un poco sobre la segunda Expo, que va a estar muy, muy concurrida. Tenemos ya muchos invitados y obviamente nuestros expositores, que son los que le van a dar pues fuerza a este evento, ¿no? Que habla principalmente de sistemas y materiales de la construcción, ¿no? Sí, prácticamente es una exposición donde tratamos de seleccionar sistemas y materiales que se están ahorita utilizando en el mercado, y tenemos de las empresas, pues son de las más reconocidas. Vamos a tener a Comex, Cemex, a De Concreto, vamos a tener a Cementos Moctezuma, una empresa poblana también muy reconocida que es Mecteno, Poliflex también, van a tener la oportunidad los chicos de tener una visita a la planta que está aquí rumbo a Coatepec, donde van a dar un recorrido, una visita guiada a esta planta. Interceramic, Grupo Traver también, que muchas de las empresas son de aquí del estado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, es también promover productos del estado para emplearlos en la construcción. Muy bien, además pues esto es un beneficio para los estudiantes, tener esta cercanía, ¿no? Sí, prácticamente estas actividades académicas surgen a raíz de prácticamente un programa institucional, uh-huh. Es un plan de mejora continua que nace a través de nuestra acreditación en base a esas recomendaciones, es que se generan una serie de eventos académicos y este es uno de ellos, el de poder mediante eventos académicos reforzar los conocimientos con los estudiantes de las clases que toman en sus aulas, de los conocimientos teóricos. Ahora, bueno, ya un poco en la práctica, conocer los materiales, tocarlos, sentirlos y, bueno, poder tener un acercamiento más con ellos. Aparte, hacemos invitaciones a público en general, profesionales de la rama, arquitectos, ingenieros. Incluso también vamos a tener visitas de carreras técnicas del CEBETIS, ¿no? Van a estar con nosotros y también se abrió extensa a nuestras facultades hermanas, lo que es la Facultad de Poza Rica, la Facultad de Arquitectura en Córdoba, Veracruz, para que asistan también a la Expo, ¿no? Sí, muy importante, que sí. Es la próxima semana, ¿no? Pues es la próxima semana, está el 13, 14 y 15 de noviembre. Prácticamente tenemos un área de exhibición, uh-huh. Que es en el patio central del edificio D, y también vamos a tener una serie de charlas, de ponencias de algunos de los proveedores. Por las mañanas son charlas, por las tardes también tenemos un taller con materiales alternativos para la construcción, como es el bambú, que uh-huh. Bueno, ha tenido ahorita un cierto auge en relación de la utilización de estos sistemas alternativos. Y bueno, vamos a tener ahí unas prácticas, unos talleres para que puedan hacer ahí algunas actividades con un profesor también, compañero de la facultad, quien va a estar a cargo de esta actividad, que es Luis Montiel, que es el arquitecto Luis Montiel, que bueno, ha trabajado sobre este tema durante ya algunos años y bueno, él es el encargado de esta actividad, ¿no? Y el bambú es muy resistente, ¿no? Sí, tiene muchas posibilidades para poderlo utilizar en la construcción y ahorita, bueno, queremos aprovechar esta expo para, aparte de lo industrializado, pues tener también alternativos, ¿no? Que se puedan utilizar en la misma construcción. También invitamos al ingeniero Oscar Lenz, que es de la parte de ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UB. Él también tiene mucha experiencia en cuestiones de construcción, maneja muy bien los temas de geotecnia. Ahorita que hemos estado ahí con los eventos que hubo, ¿no? Los temblores. Los sismos. Bueno, él va a tocar algunos temas sobre los acontecimientos que pasaron, sí, ¿no? Y de manera particular, pues sí, pues ahora resulta más importante, ¿no? Siempre sucede cuando hay hechos así que nos preocupamos más, aunque debe ser una preocupación permanente. Sí, claro. Y obviamente ingeniería y arquitectura tienen mucho que ver en buenas construcciones, ¿no? Para evitar derribos. Sí, y evidentemente, bueno, estamos amalgamados, ¿no? Sí, claro. La ingeniería con la arquitectura y bueno, el año pasado también estuvo con nosotros con otro tema similar y hoy también lo quisimos invitar para que nos platicara sobre este tema. Y bueno, ya el último día cerramos ya con una conferencia de la empresa de cementos Moctezuma y también una charla con el arquitecto Lorenzo Hernández, quien él también se ha especializado en la cuestión de la administración de los proyectos, la construcción, la cuestión de los costos, que bueno, uh-huh. Ahora es un tema importante, ¿no? Porque bueno, nuestros alumnos pues deben de tomar en este caso la mejor opción, ¿no? El tipo de material que sea durable, que sea tenga un precio accesible, ¿no? Y que cumpla con una necesidad, ¿no? Que es un área muy importante la de costos en arquitectura, ¿no? Sí, eso es lo que estamos cuidando también. Incluso es esta parte de la construcción es lo que estamos nosotros reforzando, ¿no? Sí. Esta área. E incluso el arquitecto Lorenzo Hernández ha impartido también diplomados ahí dentro de nuestra escuela sobre este tema, ¿no? Todo eso va a ser en la Facultad de Arquitectura. Todas las actividades son en la Facultad de Arquitectura, las charlas en el auditorio, y hay otras actividades prácticas que ya son en las áreas fuera de la escuela. Uh-huh. Pero pues queremos hacer extensa la invitación a todo las personas que nos escuchan para que puedan asistir a esta segunda Expo Construcción. Uh-huh. Que va a ser el 13, 14 y 15 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana. El día 13, bueno, inauguramos a partir de las 9:30, el día 14 a partir de las 10, y el día 15 a partir de las 11. Y prácticamente todas las actividades las vamos cerrando a las... una es, bueno, el taller de bambús en la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 7. Y el día miércoles cerramos con la conferencia a las 2 de la tarde. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que quiera hacer su casa o quiera hacer algún arreglo a su hogar, puede ir a la Expo Construcción. Sí, claro. Obviamente también personas amas de casa, ¿no?, que quieran remodelar su vivienda, pues pueden acudir a ver. Va a estar por ejemplo los recubrimientos de Interceramic, los de concreto, que van más sobre la línea de los acabados. Entonces pues pueden ahí tener una opción para seleccionar algún tipo de material que quieran ellos emplear en una remodelación, una ampliación, ¿no? Uh-huh. Pero está totalmente abierto, ¿no? Público. Okay. En general, profesionistas e incluso a los que próximamente quisieran ingresar a la carrera. Ah, claro, por supuesto. También pueden darse una visita y pues conocer esta segunda expo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, arquitecto Ezequiel Melgarejo. No, pues gracias a ustedes, y pues los esperamos a partir del próximo lunes. Ahí vamos a estar, ojalá puedan asistir. Y pues nuevamente agradeciendo la invitación en este espacio, y los esperamos por allá el próximo lunes. Y le mandamos saludos a Alfredo Cerqueda, que es el enlace con estas pláticas. Alfredo Cerqueda, y pues también el apoyo que tenemos, el respaldo siempre de nuestra directora, la doctora Noemí Huejara, quien es siempre impulsa y apoya todos estos eventos académicos, ¿no? Claro, pues muy bien, arquitecto Ezequiel, muchas gracias. Gracias, muy bien. Gracias. Hasta luego. Universo intercultural. Zein Ariosto Laparra Méndez es integrante de la séptima generación del doctorado en investigación educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Él aprobó por unanimidad de votos el examen de grado con su trabajo de investigación sobre la formación de docentes indígenas. Trabajo realmente interesante, porque, bueno, o sea, efectivamente existe la formación de docentes, la formación de maestros a través de la normal, pero regularmente no se toma en cuenta que se necesita gente capacitada, maestros capacitados para ser docentes indígenas. La defensa de su tesis doctoral titulada Formación de Docentes Indígenas, de la inflexión político-ideológica a la reflexión epistémico-metodológica, el caso de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek de Sinacantán, Chiapas, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Educación. Zein Ariosto mencionó que su trabajo, dirigido por la investigadora Guadalupe Mendoza Suani, es producto de las interrogantes que le surgieron a lo largo de su experiencia como profesor de una primaria de educación indígena. Alrededor de 10 años, tuvo 10 años al frente de un grupo y luego como asesor técnico en el estado de Chiapas. Como profesor de educación indígena, dijo que se ha topado con problemáticas comunes como el bajo aprovechamiento escolar, generalmente adjudicado a la cuestión sociolingüística, al menos eso sucede en Chiapas. Haciendo algunas reflexiones desde mi experiencia, dijo Zein, me pregunté si el trabajo o el bajo aprovechamiento tenía relación con sistemas de construcción de conocimientos propios de los niños y de las personas de las comunidades indígenas, que no son tomados en cuenta por la escuela. Entonces, el bajo aprovechamiento es más bien resultado de una violencia cognitiva, es decir, se desprecia lo que los saberes de una comunidad para imponer otro tipo de saberes. Entonces, de repente, así como practicante decir, me están hablando en chino, ¿no? Entonces compartió que al llegar a la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, le surgieron más preguntas. Una de ellas fue averiguar si los problemas que había identificado en la práctica son revisados y analizados desde el contexto de la formación docente. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Evidentemente, no hay una capacitación necesaria para los docentes que dan alguna formación educativa en las escuelas primarias de zonas indígenas. Y reafirmó que es necesaria una formación específica para profesores de educación indígena, de ahí la importancia de esta escuela normal chapaneca, que desde sus inicios se planteó con una perspectiva indígena, luego se transformó para tener un currículo interculturalizado, dijo este estudiante de doctorado, Zein Ariosto La Parra Méndez, que hace su trabajo específico sobre la importancia de la educación para maestros, formación de maestros para educación indígena. Sus resultados tienen potencial para convertirse en temas para la reflexión de la escuela normal, con miras a generar una oferta de formación más pertinente y necesaria para la atención de la diversidad cultural y lingüística de la niñez indígena. Son las 8 de la noche con 29 minutos. Bueno, vamos a hablar aquí de son jarocho, que pusimos algo un poco triste. Son de madera, pero está bien. Es Rafael Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, maestro, aquí estamos. Muchas gracias por el espacio. Vienes a proveernos algo muy interesante, muy importante de apoyo para Santiago Tuxtla, ¿no? Así es. Bueno, como muchos pudieron saber en el mes de octubre, pues bueno, las catástrofes ambientales y naturales estuvieron, muy intensas. Y la región de los Tuxtlas fue una región pues que se vio muy afectada, particularmente en el municipio de Santiago Tuxtla. Pues bueno, hubo una serie de deslaves, ¿no? Carreteros y desde luego con muchas, sobre todo casas de habitación. Sí. Y digo, es tanto, pero pues ahorita de alguna manera la comunidad artística sobre todo, pues se ha juntado, se ha puesto, digamos, en pie de lucha y poder decir vamos a apoyar. Y pues bueno, en este sentido, digamos, las instituciones que participamos o que convocamos, como la Secretaría de Cultura, el Instituto Veracruzano de la Cultura, Culturama de aquí de Jalapa, también la Unidad Regional de Culturas Populares, digamos, únicamente estamos articulando este esfuerzo que los músicos están haciendo y que es el evento que precisamente estamos promoviendo para el día de mañana, que es pues un concierto para recaudar fondos. Así es, que se llama Va por Santiago Tuxtla, Río de Canto, Son y Vida. Así es, bueno, digamos, la iniciativa del maestro Armando Chacha, que es un trovador, gran Armando Chacha, músico, sí. Que bueno, es de Santiago Tuxtla, sí. Pues digamos, invita, ¿no? Y pues se logra conformar un cartel pues de lujo, ¿no? Realmente invitamos a las personas para que además de que irían a apoyar, pues pasarán una noche, una velada musical extraordinaria, ¿no? ¿Dónde va a ser? Será en la Sala Chica del Teatro del Estado, el día de mañana miércoles, a partir de las 7 de la noche. Tiene un donativo de 50 pesos, más víveres, es decir, las personas que pueden llevar, adquieren su boleto, su donativo, y llevan víveres, ¿no? Alimentos no perecederos, medicamentos no caducos, y bueno, con eso tendrán acceso. Y pues en el cartel tenemos pues grandes exponentes de la música popular, que básicamente gira en torno a son jarocho, precisamente la mayoría, pero bueno, tiene cierta variedad, ¿no? El maestro Armando Chacha, de hecho, viene a tocar. Interesante. Viene a presentarse y tenemos también a trovadores como Miguel Centeno, que él radica aquí en Jalapa y es un versador. Eloy Zúñiga Guinea, que es de la región huasteca, y bueno, tiene una serie de composiciones de fusión, ¿no? La música contemporánea y el son huasteco. Y de grupos, pues tenemos al grupo Son de Jalco, que es un proyecto que lleva nuestro amigo Denis Arenal, del grupo Los Aguas Aguas, que es un grupo de fusión, básicamente, ¿no? Son de Jalco, vienen de Jalcomulco. Y pues para cerrar tenemos, pues creo que muchos compartirán la idea de los más grandes exponentes de son jarocho y de fusión también. Tenemos a Ramón Gutiérrez con el septeto, que bueno, es un proyecto, vaya, muy interesante, ¿no? No solamente en el asunto de son jarocho, sino que mezcla una serie de fusiones de blues, de jazz, ¿no? Y bueno, con todo lo talentoso que es Ramón y todo el grupo que logró conformar, es una garantía. Y también pues con el grupo Mono Blanco, que está cumpliendo 40 años, ¿no? Justo la semana pasada acaba de dar un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Sí. Les fue muy bien y pues bueno, se suman, ¿no? De verdad que es un cartel muy interesante, y sobre todo pues agradecemos la disponibilidad, el altruismo, ¿no? Y el apoyo de cada uno de los participantes, que pues ellos son los que vienen a hacer esta fiesta. No, importantísimo. Además, pues ante el cúmulo de tragedias naturales que ha habido en ese país, de repente también perdemos de vista lo que pasó en la zona de los Tuxtlas, particularmente en Santiago. Sí. Porque ya lo mencionaste, octubre llovió mucho en esa zona. Sí. Y hubo varias inundaciones y hubo pérdidas. Sí, y sobre todo que, por ejemplo, hay que reconocer que hubo una reacción inmediata, ¿no? La sociedad, afortunadamente tuvo una reacción inmediata con víveres, ropa, pero lamentablemente esas tragedias pues son a largo plazo, claro, ¿no? Sí, sí. Es decir, todo lo que se hizo, desde luego que fue una piedra angular para que las personas de Santiago y de la región se mantuvieran, ¿no? Digamos, en pie, pero pues el problema es ahorita la reconstrucción, ¿no? Es decir, la gente que perdió sus casas. Estamos hablando más de 40 casas de habitaciones. Y por lluvias, estamos hablando por lluvias. Por lluvias, ¿no? Y además, digo, hay muchos músicos, ¿no? Además también que fue parte de, que movió es también parte eso. Parte de la mata del son ahí, ¿no? Sí, sino todo un santuario del son. Y pues bueno, este proceso les va a llevar, digamos, en el mejor de los casos, un año probablemente, ¿no? Lo que es la reconstrucción, y estamos hablando de que se necesitan recursos, materiales, todo esto. Y pues la idea es ahorita poder tener evento y posteriormente, ¿no?, poder seguir sumando y poder seguir apoyando esa parte, pues desde lo que es la base de la sociedad musical, ¿no? Claro. En este caso aquí todos los que se suman. Además hay que reconocer que hubo más personas que se querían sumar, y bueno, es donde también nace la idea de decir, bueno, más adelante poder hacer otro evento similar que pueda seguir apoyando a las personas de allá. No, además va a estar muy bien, ¿no? Sí. Puros estrellas. Sí, sí, la verdad debemos reconocer que vaya, son grupos que bien puede estar en un foro en Nueva York o en Australia, y que siguen estando al pie de la tradición, como puede ser en un fandango o como en un evento, en este caso, para recaudar fondos. Ya nomás les faltaban los cojolites ahí. Sí. Que también tuvieron problemas en sus casas allá en Jaltipan. Sí, sí, sí, también estuvieron también, de hecho, ahí haciendo también movimientos y eventos. Ellos sí afectados por los sismos. Por el sismo, ¿no? Sí. Al parecer hubo ahí daños, ¿no? Después de esto y que bueno, sí fue como que una tras otra, ¿no? Sí, sí, sismo, sí. Inundaciones, lluvia. A ver si ya nos portamos bien. Sí, esperamos que de sí. Una forma de portarse bien es escuchar buen son jarocho, ¿no? Así es, y pues mañana tendrán la oportunidad, ¿no?, de poder apreciar y disfrutar de una velada musical. 7:00 p.m, Teatro del Estado. Con esta cartelera que hemos mencionado, y pues con un donativo de 50 pesos más acopio de víveres. ¿Y qué puede llevar uno? Una bolsa de frijol, latas, sí, que no estén caducadas, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Enlatado, de cualquier tipo, que no estén caducadas, frijol, azúcar en bolsa, aceite, papel, ¿no? Claro. Papel higiénico, todo esto. También, que bueno, que ya es digamos, un poco más grande, pero también si alguien tiene, por ejemplo, cobijas o colchonetas, digamos, sí, sí. Eso ha sido algo como muy puntual que la gente ha estado, pues, requiriendo, y bueno, si hubiera el caso, pues también se acepta eso, o medicamentos, también, que también no estén caducados. También, mucho ojo, que no estén caducados, ¿no? Exactamente, que no estén caducados. Y pues bueno, la taquilla se abre a partir de las 5:00 p.m, Perfecto. Frente a la sala, donde estará la mesa del acopio y la venta del, pues bueno, del pase más bien, claro, porque sí, en realidad sí. Es un donativo lo que sea. No, muy bien, Rafa, qué buena iniciativa para apoyar a la gente de los Santiago Tuxtla de manera particular, ¿no? Sí, pues agradecemos, le digo, a todas también las instituciones que se encuentran articulando toda esta parte, ¿no? La Secretaría de Cultura, el Instituto Veracruzano de Cultura, Culturama, que ha sido una asociación Culturama, que se ha sumado. El Hogar del Son. El Hogar del Son. El Café Teatro Tierra Luna también se suma apoyando, ¿no? Está también la Unidad Regional de Culturas Populares. En la Unidad Regional de Culturas Populares, y pues bueno, todas estas instituciones, digamos, civiles y también, pues, instituciones formales, pues, articulando, ¿no? O sea, también la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, ¿no? Así es, la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Culturas Populares, el Instituto Veracruzano, el Teatro del Estado, el personal del teatro ha sido, vaya, magnífico en ese sentido y apoyando a todo. El mismo IBEG, el Culturama, ¿no? Y la unidad regional, que pues el personal es quien ha estado. Qué sentido. Bueno que dices lo del Teatro del Estado, porque de repente uno pensará que es como cualquier cosa llegar a tocar. Pero sí. Pues está el sonido, están las luces, hay todo un equipo, pues, equipo enorme atrás y muy profesional, ¿no? Sí. Su directora Anaí Chávez, una compañera que estimamos mucho, pues ha dado todas las facilidades y siempre, ¿no? La verdad hay que reconocerlo que siempre. Y pues tiene todo un equipo detrás muy fuerte, muy grande. Y pues todos ellos están echando muchas ganas también a esto. Sí, cuando se hacen ese tipo de apoyos musicales para cooperar, para reunir donativos, también lo que se invierte en sonido es muy importante, ¿no? Sí. Luces. Sí. No, de entrada la aportación de, digamos, no rentar el teatro, claro, ¿no? Que tendría un costo demasiado, digamos, vaya, considerable. Pero pues afortunadamente a través del Instituto Veracruzano de la Cultura pues ha habido este apoyo, ¿no? Idea conjunto y a través del Teatro del Estado pues se ha logrado eso y esperamos que vaya a haber más. De hecho, el Teatro del Estado tendrá otras actividades también a finales de mes, que por ahí también pues estaríamos apoyando en la difusión, claro, para recaudar fondos y víveres también para zonas afectadas en Veracruz. Pues muy bien, Rafa Vázquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el espacio, maestro, un gusto. Entonces mañana va por Santiago Tuxtla, Río de Canto, Son y Vida. Así es, a partir de las 7. Pero así está abierta la taquilla desde las 5. Desde las 5 de la tarde. Muy bien. Perfecto. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Para tener en cuenta. Bueno, continuamos con nuestra información. Ya les comentamos que la Universidad Veracruzana será la primera universidad a nivel estatal que recibirá el foro Medidas de Prevención para la Autoprotección, cuya temática principal, fíjense cuál es, va a ser evitar los secuestros y las extorsiones en las comunidades universitarias. Ese es el tema de este foro, Medidas de Prevención para la Autoprotección. ¿Cómo evitar secuestros y extorsiones en comunidades universitarias? Este evento se va a realizar el miércoles 8 de noviembre, o sea, el día de mañana, de 9 a 11, en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho, y es organizado por la Mesa Directiva de Estudiantes de esta entidad académica, el Grupo Cultural Frente Democrático Estudiantil, la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, en coordinación con Juliana Sarmiento Salcedo, encargada de vinculación social de la Policía Federal, así como la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno de Veracruz. Cristian Ochoa Zárate y Vinisa Hernández, integrante del Grupo FEDE, explicaron que la intención del encuentro es, en el que estarán presentes expertos a nivel nacional de la Policía Federal, es dar a conocer a los estudiantes, académicos y trabajadores cómo prevenir el secuestro y la extorsión, al igual que las medidas adecuadas para atender una situación relativa. Nos acercamos con el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo para que la Universidad Veracruzana fuera la primera universidad en recibir este foro. Eso lo dijo Cristian Ochoa. Y también hicimos la vinculación con la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y concretamos la realización del mismo. La Universidad Veracruzana, a través del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo, ha trabajado el tema de la seguridad y cuenta con protocolos de acción, agregó Cristian Ochoa. Y también, bueno, o sea, tener estos protocolos de atención, o sea, lo que en este evento pues va a haber una acción de prevención que se sume a este marco institucional. El elemento principal del foro radica en poder salvaguardar la seguridad de los alumnos, quienes son el interés principal de esta casa de estudios, dijo Vinicia Hernández. Entonces, el día de mañana va a ser precisamente ese foro Medidas de Prevención para la Autoprotección, para evitar secuestros y extorsiones en comunidades universitarias. Será mañana miércoles 8 de noviembre de 9 a 11 de la mañana en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia de la Facultad de Derecho. Son las 20 horas con 42 minutos. Bueno, ahora les comentamos que el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y el Cuerpo Académico Riesgos a la Salud desarrollarán el cuarto curso taller Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes los días 13 y 14 de noviembre en la sala 2 de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USB Jalapa. María Luisa Moreno Cortés, investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas, dio a conocer que en el marco del Día Internacional de la Diabetes, que se conmemora el martes 14 de noviembre, se realizará este foro gratuito dirigido al público en general, a estudiantes, a académicos e investigadores del área de la salud. La diabetes ha sido generadora de alrededor de 5 millones de defunciones en el mundo, rebasando las muertes por virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, SIDA, de malaria o tuberculosis. O sea, la diabetes va en primer lugar arriba de estos, de estas epidemias en el mundo. Es un padecimiento crónico no transmisible que derivó el año pasado en una declaratoria de emergencia epidemiológica a nivel nacional por parte de la Secretaría de la Salud Federal, pues en México es la primera causa de muerte y a nivel mundial ocupa el sexto lugar en nuestro país en número de casos de diabetes, mientras que Veracruz se ubica arriba de la media nacional. O sea, aquí en Veracruz, de manera particular, la diabetes es un caso realmente de tener muy en cuenta. María Luisa Moreno puntualizó que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 ha mostrado que la tasa de incidencia de diabetes se ha incrementado a partir del 2012, aunado a que cada una de 10 personas padece precisamente este mal. Son las 20 horas con 44 minutos. El director del Instituto de Investigaciones Biológicas, Alvar González Cristian, que por cierto hace un momento estuvo aquí con nosotros a las 6 de la tarde hablando de aves, pero es ese, ahora es ese otro tema, exhortó a la comunidad universitaria y al público en general a participar en este curso taller encabezado por distinguidos ponentes y expertos de otras instituciones del país. Informó que el primer día, o sea, el lunes 13, después de la inauguración, que será a las 9 de la mañana, allá en la USB, se realizará la primera conferencia a cargo de Raúl Antonio Solís Martínez, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien hablará sobre la inflamación y el síndrome metabólico. A las 10:20 horas iniciará la conferencia Importancia de la Alimentación y Motivación en el Autocuidado de la Mujer, por Laura Elena Sobrino Valdés, del Doctorado en Psicología. Después, a las 11:10, Luis Manuel Cruz Pérez, de la Cátedra de la Universidad Veracruzana, hablará de actualizaciones terapéuticas en el tratamiento farmacológico de diabetes mellitus tipo 2. Tras un breve receso del lunes 13 a las 12:15 horas, Carla Ernestina Angulo Rojo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, impartirá la ponencia Diabetes mellitus, un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, Roberto Centeno Cuevas va a exponer el tema Enfermedades infecciosas asociadas a diabetes mellitus tipo 2. Esto será a las 13 horas con 5 minutos. Duración del sueño y control glucémico en diabetes mellitus tipo 2 es el tema de la conferencia que ofrecerá a las 16 horas Irene Suárez Torres, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Asimismo, a las 16:50 horas se tiene contemplado el tema Luz artificial, conductas alimentarias y obesidad, a cargo de José Enríquez Mesa Alvarado, del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Y a las 17:40, Adrián Monroy Guzmán expondrá actualidades en diabetes. Todo esto será el próximo lunes en la USB. Al segundo día de actividades, que es el martes 14, que es justo el Día Internacional de la Diabetes, a partir de las 9 de la mañana habrá talleres sobre aportes del bienestar psicológico a los estilos de vida saludable, salud vocal en la mujer embarazada con diabetes, neurociencia aplicada a las intervenciones psicoterapéuticas para el paciente con diabetes y estilos de vida y funcionamiento familiar, actuando hoy para cambiar el mañana, y prevención y cuidado del pie diabético. Todos temas muy importantes sobre este terrible mal que afecta a nuestro país y particularmente a Veracruz, la diabetes. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 841-8900 en la extensión 13910, 841-8900, extensión 13910, o también pueden mandar un correo electrónico a simposio-diabetes@hotmail.com. Lo cierto es que el lunes y martes, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, habrá temas sobre la diabetes desde diversos enfoques para tratar este problema grave que tiene el estado de Veracruz, que tiene el país, y que somos de los primeros países en el mundo que tenemos este problema, que es la diabetes. Son las 20 horas con 47 minutos. Arte y cultura. Bueno, tenemos la información de arte y cultura, y la organización teatral de la Universidad Veracruzana estrenará el próximo viernes 10 de noviembre el montaje La extinta variedad del mundo, una dramaturgia y dirección de Alberto Villarreal, quien también es autor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. La obra estará en cartelera del 10 al 26 de noviembre en la sala de Agoberto Guillomín del Teatro del Estado, los viernes a las 20:30 horas y sábados y domingos a las 19:30 horas. El costo del boleto es de 60 pesos en preventa del 3 al 9 de noviembre de 10 a 18 horas en el Teatro La Caja. La venta de boletos se iniciará una hora antes de cada función en la taquilla del Teatro del Estado con un precio de 80 pesos. O sea, es un montaje que valdrá la pena ir a ver de qué trata, ¿no? La Orteu, una vez más, haciendo una de las funciones importantes. La obra de Villarreal, de Alberto Villarreal, está ubicada al inglés, portugués, alemán, francés y chino, y publicada por editoriales internacionales como Nick Hern Books en Londres o Le Cayers, la mención Antoine Vitesse en París. Como director ha realizado más de 40 puestas en escena, la mayoría de su autoría, que han tenido presencia en teatros como el Kammerspiel de Múnich o el Royal Court de Londres. Actualmente trabaja en proyectos con la Orteup, Teatro de la UNAM y el Teatro Schauspiel de Leipzig, Alemania. La extinta variedad del mundo es su más reciente creación. En ella se relata un fragmento de humanidad a través de sus nacimientos, migraciones y funerales. Es la narración de los eventos que solo pueden afrontarse en comunidad: la política, la injusticia, la celebración, el recuerdo de los muertos, épica sobre lo colectivo, donde el individuo es siempre algo incompleto entre la naturaleza y los elementos de la animalidad y los instintos, los líderes y sus sometidos. A través de cuadros y paisajes de la naturaleza humana, se asiste a un teatro de la estupidez, la fe y la venganza, como tres de los gestos más reconocibles en nuestro paso por este mundo que parece que se extingue, perdiendo su natural variedad. Entonces, el próximo viernes inicia la temporada de La extinta variedad del mundo, es de la Orteup. Esto será precisamente en la sala de Agoberto Guillomín del Teatro del Estado y estará del 10 al 26 de noviembre. Eso es ya para el teatro para este mes. También los vamos a invitar para que nos acompañen a la USB el próximo jueves, que vamos a celebrar el Día Nacional del Libro. Día Nacional del Libro, que está en relación con el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nació el 12 de noviembre, pero como el 12 de noviembre cae en domingo y las actividades de la universidad prácticamente no hay, entonces vamos a hacerlo el jueves. El jueves en la USB va a ser la celebración del Día Nacional del Libro. Para empezar va a haber un remate de libros. Entonces allá los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana van a estar entre 5 y 10 pesos. Y créanme que hay muy buenos títulos, ¿eh? Entonces vale la pena ir todo el día a la USB para hacerse de buenos títulos a 5 y 10 pesos. También va a haber una exposición de los principales libros de la Universidad Veracruzana, una exposición histórica, donde se van a presentar algunos de las portadas y algunos manuscritos que pues dieron fama a la editorial de la Universidad Veracruzana, que este año está cumpliendo 60 años. Habrá una plática de Carlos Rojas sobre los diccionarios. Olivia Harvio hará un rally de autores. También haremos pues una serie de lecturas de los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, que estará a cargo de Liliana Calatayud. Y finalmente se va a presentar un libro por parte de la Dirección General de Difusión Cultural. Entonces, todo eso va a ser el próximo jueves. Entonces los invitamos a que vayan. Va a haber actividades a lo largo de todo el día y estará el remate de libros con motivo del Día Nacional del Libro. Recuerden, estará 5 y 10 pesos, y pues los invitamos a que vayan todo el día a la USB, desde las 10 de la mañana, que es cuando va a ser la inauguración, hasta las 8 de la noche. Bueno. Pero recuerden que mañana va por Santiago Tuxtla, Río de Canto, Son y Vida, este evento organizado para reunir fondos para los afectados por las lluvias en el pasado mes de octubre, allá en Santiago Tuxtla, y van a participar Son de Madera, Ramón Gutiérrez, que lo escuchamos aquí con Son de Madera, va a tener una agrupación aparte, pero es parte de esta esencia musical. Estarán también los de Monoblanco, que está cumpliendo 40 años, y estarán también una sección de los Aguasaguas, o sea, va a estar muy bien, o sea, va a estar muy bien, y sobre todo lo que se necesita es recabar los donativos, fondos, para ayudar a la gente que lo necesita allá en Santiago Tuxtla. Entonces recuerden, esto es el día de mañana, va por Santiago Tuxtla, en el Teatro del Estado, en la sala de Alberto Guillomín, cuesta 50 pesos el donativo, y pueden llevar también algunos víveres para apoyar sobre todo a la gente necesitada en estos momentos. Entonces, pues, los invitamos a que vayan. Y también se nos olvidó algo muy importante al principio de este noticiero. Estamos hoy en la emisión número 500. Llegamos a 500 emisiones de Voz Universitaria en la noche. Ayer estábamos cumpliendo 3 años y hoy estamos cumpliendo 500 años de emisiones. Entonces, muchas gracias a todos los que han hecho posible este informativo a las 8 de la noche. Entre ellos Joel Bonilla, que está aquí con nosotros, y la mayoría de ellos. ¿Con cuántos te habrás perdido, Joel? Como el 10%, cuando mucho. Tres informativos, cuando mucho se ha perdido. O sea, Joel ha estado en 497. Así. Estamos en el programa 500. Yo también he estado en todos. En algún momento ha estado por aquí Andrea Cifuentes, ha estado Liana Calatayud muy al principio, Juan Carlos Plata también, Edith Peredo, que ayer la mencionamos y que nos mandó saludos. Entonces, todos ellos han sido parte de este grupo que ha hecho posible Voz Universitaria a las 20 horas. Ayer cumplimos 3 años, hoy llegamos a la emisión 500, y con eso les deseamos muy buenas noches. Aquí estaremos el día de mañana de nueva cuenta, a las 14 horas o a las 20 horas en Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.